Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos a Aleti, Podcast Rojo y Blanco. Aquí estamos una vez más con vosotros para comentar sobre todo el partido que tuvimos anoche contra el Bayer Leverkusen. Por desgracia, pues no podemos estar celebrando otra victoria y parece que los ánimos están un poco más bajos de lo que debieran. La verdad es que el partido no fue nada brillante y el equipo tiene que reaccionar. Pero bueno, en el tema más personal, sobre el podcast, queremos agradecer a todos los oyentes que cada día son más y nos están escuchando desde más sitios y con más frecuencia. Y estamos teniendo bastante, bastante buen recibimiento, diría. Bastante gente que nos está mandando comentarios tanto en Twitter como en Facebook. También ahora, como ya comentamos en el anterior programa, somos un programa de Radio Aguacabra de Fuerteventura y estamos teniendo también gente que nos oye a través de las ondas de radio en las islas. Y en general, pues eso, parece que estamos teniendo una buena aceptación. Pero bueno, ya no queremos extendernos mucho. Hoy vamos a hacer un programa breve hablando un poco sobre el partido de anoche y haciendo un poco de previa sobre el partido del Sevilla que tenemos este fin de semana. Así que ya sin más, nos vamos a la actualidad. Y bueno, para hablar de la actualidad, que fue el partido de anoche, está con nosotros hoy solamente David. David, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes del podcast de Atleti, podcast rojiblanco. Pues la verdad es que estoy pues fenómeno, la verdad es que aunque hemos empatado ayer, pero bueno, estoy bastante bien en casita y la verdad es que es de agradecer cuando uno vuelve a casa después de tanto tiempo sin pisarla. Hombre, eso está bien. Por lo visto, no, por lo que tengo entendido, no pudiste ver el partido completo y tampoco creo que te perdieras mucho, la verdad. No, Viste el resultado, ¿no? ¿Qué te ha parecido el resultado? sí, la verdad es que por desgracia no pude ver el partido completo, ya que tuve que hacer, por motivos personales no pude verlo, pero el resultado final me sorprendió un poco, la verdad, porque ese 1-1, antes de la previa habíamos comentado todos que teníamos buenas sensaciones contra el Bayer Leverkusen, y la verdad es que me sorprendió, y me sorprendió por el tema de que creo que Mérida no entró directamente en juego. También tengo que decir que la lesión del Kun fue más grave de lo previsto, e incluso que la de Messi. Messi ya ha estado jugando con el Fútbol Club Barcelona y creo que también va a poder jugar ante el Mallorca. El Kun Agüero se resintió ayer y por eso no pudo saltar al terreno de juego. Y fue una pena, la verdad, fue una pena que el Kun se perdiera ese encuentro, porque yo creo que lo estamos notando y demasiado, esa baja del Kun Agüero. Lo que pude ver, que fueron 15 minutos, lo que transcurría desde el minuto 60 hasta el minuto 75, me gustó mucho Fran Mérida, sobre todo una jugada de tiralíneas que jugaron, creo que fue Felipe Luis para Reyes, Reyes para Fran Mérida Reyes, y ahí acabó la jugada porque el luterano la perdió. Pero la verdad es que la perdió, no, se la sacó el defensa. Pero la verdad es que Fran Mérida me gustó mucho, incluso ese tipo de juego que, ¿sabes?, que intenta dar ese pase al hueco, que intenta hacer jugar a los demás, que hace mucho tiempo pues no se veía por el Calderón, porque lo que hacía Jurado no era eso, por lo menos bajo mi punto de vista. No, yo coincido. Yo no. Es un tipo de jugador que no teníamos hasta este momento. Un jugador más de. Sí, de pase entre líneas. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, es un jugador que yo creo que hay que darle. Aparte de que tiene que coger confianza, hay que darle libertad en el campo. No le puedes. En los partidos que ha jugado en pretemporada y tal, Quique le ha tenido más confinado en la banda, ¿no? Y yo creo que no es un jugador de banda para nada. Un jugador más, pues eso, le puedes situar en la banda en lo que es la pizarra, pero luego tienes que darle libertad en el campo que pueda ir hacia el medio, que pueda ir hacia la otra banda, bajar un poco, distribuir juego, que ayer precisamente es lo que nos faltó, distribución de juego. Yo como lo vi, sobre todo en el primer tiempo tuvimos unos problemas increíbles en la creación y si no hay creación, obviamente pues los valores no llegan arriba, ¿no? Y entonces Forlán apenas la olió, Forlán y Diego Costa ni la olieron y en el medio de campo muchas imprecisiones. Cuando teníamos el balón era no sé si era cansancio por parte de Raúl García y Asunsao o si eran nervios o qué era, pero no dábamos una. O sea, era todos los pases, la mitad de los pases se los dábamos al rival o salían fuera. Y luego, en la presión que hacíamos, hacíamos la presión bastante mal. No sé, fue una primera parte bastante mala. Luego me gustaron los cambios en el descanso. No me gustaron los cambios en sí. Me gustó que metiera a Fran Mérida, que metiera a Thiago, porque obviamente Raúl García Asunsao no estaba funcionando. Pero yo hubiera metido a Fran Mérida en lugar de Simao y dejar a Forlán, porque dejar a un solo delantero. Y esto es una cosa que hablábamos en el último programa, que estamos faltos de delanteros, y con el Kun lesionado todavía, como tú bien has dicho, que al final ha sido bastante más de lo que parecía en un principio, y Forlán sobrecargado de partidos, pues ayer dejó al final en el segundo tiempo a Diego Costa solo. Y yo creo que si hubiéramos tenido dos delanteros ayer, con tal y como jugamos en el segundo tiempo, hubiéramos podido sacar otro resultado. Yo es que creo que Fran Mérida es el tipo de jugador, quiero creer que le gusta a Quique, pero quiero resaltar con esto que le gusta a Quique, porque también se empeñaba mucho con Jurado. Yo creo que a Fran Mérida no le está dando esos galones, pero creo que es por la forma física que tenía. Recordamos también que se lesionó, creo que fue en la segunda jornada. Creo que fue en la segunda jornada, no estoy seguro. Estuvo dos partidos por ahí y creo que está haciendo como con el Kun Agüero, que hasta que no esté a tope de forma no va a entrar tanto en el partido. Yo también estoy viendo que, por ejemplo, en UEFA le dio, creo que fue toda la segunda parte, lo estoy hablando por las crónicas, le dio toda la segunda parte y en el anterior partido solamente le dio unos 15 minutos. Creo que lo está dosificando y creo que ahora contra el Sevilla puede ser una parte muy importante del Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán, que jugamos el domingo a las 4 de la tarde, hora canaria, 5 de la tarde, hora peninsular. Y creo que va a ser muy importante para el Club Atlético de Madrid este jugador, Fran Mérida, que a mí, desde que lo fichamos, me encanta. Mucha gente decía que si no triunfó en la Real Sociedad en segunda división, ¿cómo iba a triunfar en un Atlético de Madrid en primera división? Y yo creo que Fran Mérida va a callar mucha boca. Sí, yo coincido. Yo lo dije también desde el principio. Para mí es uno de los mejores. Iba a decir uno de los mejores fichajes de esa temporada, pero es que al César lo que es del César, yo creo que esta temporada hemos fichado bastante bien. Hemos fichado, yo creo que Felipe Luis es muy buen fichaje. Godín es un gran fichaje también. Fran Mérida, otro gran fichaje. Y bueno, a lo mejor lo único que no ha estado muy para allá ha sido la recuperación de tanto Diego Costa como Mario Suárez, que igual podíamos haber hecho algo más ahí. Pero yo creo que lo poco que hemos fichado ha sido para cubrir puestos que se necesitaban cubrir, ¿no? Yo creo que ha estado bastante bien. Y sí, como dices tú, es un jugador, yo creo que, aparte de ser diferente, que puede ser, esperemos que sea de el tipo de jugador que le gusta a Quique, ¿no? Como decíamos con Jurado, ¿no? Es un tipo de jugador, y otra vez, no lo quiero comparar con Jurado, porque yo pienso que son jugadores diferentes, y Fran Mérida tiene bastante más calidad que Jurado, a mi parecer, y bastante más sangre que Jurado a la hora de jugar. Y sangre atlética, que es muy importante, ¿eh? Sangre atlética, sí, porque aunque parezca que no, es muy importante saber lo que es el Atlético de Madrid, saber lo que representa cuando se pone esa camiseta y tiene el escudo en el corazón. Eso es, para mí por lo menos, muy importante. Sí, siempre. Está claro que el fútbol es para mercenarios, ¿no? Ahora mismo el fútbol es un negocio y todos lo sabemos, y bueno, más y en el Atlético más que en muchos otros equipos, porque mucha gente, ¿cuántos atléticos hay que no están jugando en el Atlético por dinero, ¿no? Por problemas porque no les pagan lo suficiente, o porque no hay suficientes comisiones, etcétera. Pero siempre es de agradecer, por supuesto, que tener un jugador que siente los colores y que sabes que está jugando en el equipo donde siempre ha querido jugar, ¿no? Y eso quieras que no, es te da un plus, ¿no? Eso es, pues como nosotros, cuando trabajas en algo que te gusta, siempre vas a estar a gusto trabajando, a diferencia de si trabajas en algo pero que tienes que trabajar por huevos, porque tienes que comer, pues no vas a estar a gusto, ¿no? Creo que es lo mismo, porque incluso decimos lo de, como estabas diciendo tú ahora, que el fútbol es de mercenarios, totalmente de acuerdo, pero también vemos este año se ha fichado muy bien, porque se ha fichado bien, porque cuando se fue Jurado Creo que Quique pedía un recambio, no se le concedió, pero bueno, ya habrá tiempo largo y tendido de poder hacer un programa de esos que nos está pidiendo mucha gente a nuestros emails, para que hagamos un especial, ese que yo le llamo especial año 87, historia de un saqueo. Y hay que decir que desde el que subimos a primera división, yo creo que no se había fichado tan medianamente bien, ¿no? O decir, estos son los puestos que nos hace falta cubrir, vamos a cubrir eso y no vamos a cubrir otros puestos que ya están bien cubiertos. Sí, sí. Yo creo que lo que ha pasado es que han escuchado a Quique. Han hecho planificación. Quique ha hablado con tanto con Pitars como con Gil Marín y Cerezo y han dicho, mira, esto es lo que necesitamos y esto es lo que hay que hacer. Y Quique es, a mí es un entrenador que me gusta bastante porque es un entrenador que piensa en o sea, ¿cómo lo diría? Piensa en el global y tienes esa capacidad de planificar. Cuando otros jugadores, como por ejemplo cuando teníamos a Aguirre o a Abel, eran entrenadores que simplemente ponían lo que les daban. O sea, toma, aquí tienes un equipo, juega y ya está. Y se quedaban limitados ahí. Cuando Quique le ves que intenta construir algo más, por ejemplo, para mí es el entrenador en los últimos años que más oportunidades ha dado a la cantera. Que sí, que a veces ha sido por casualidades, como pasó con De Gea el año pasado y tal, pero ha sido. Eso te demuestra que es alguien que quiere hacer. Que quiere hacer algo más a nivel de club, ¿no? Y yo creo que eso se ha visto en los fichajes de este año, que hemos fichado, pues eso, en puestos que necesitábamos, porque era ridículo lo que hemos estado haciendo los últimos 8 o 9 años desde que volvimos a primera. Es que eran unos fichajes ridículos, de verdad, ¿no? Yo cuando llegaban los Patos, Sosas, etcétera, es que era para vamos. Te daba hasta vergüenza decir que era del Atlético, vamos. Sí, la verdad es que era increíble. Por ejemplo, también me acuerdo fichajes como Richard Núñez, un fichaje también, un Javi Moreno venido mucho menos. Era impresionante los fichajes que realizaba el Club Atlético Madrid. Este año, como bien estás diciendo tú, parece ser que han escuchado a Quique Sánchez Flores, que se ha dejado notar en la mano del entrenador, que por fin se le hace caso a un entrenador y no a un director deportivo, porque maldita la figura del director deportivo del fútbol moderno, porque la verdad es que yo siempre recordaré la figura del entrenador que le pedía a la directiva lo que necesitaba y ya está. Yo no sé a qué viene ese director técnico que se llaman ahora. Yo creo que es para un sueldo más y poder engordar las filas de la deuda de los clubes, pero bueno, dejando temas polémicos aparte, creo que los fichajes extravagantes han dado paso ya a los fichajes realmente que se tiene que hacer un club como es el Atlético de Madrid. Fichar figuras, creo que contrastadas. Por ejemplo, Felipe Luis, yo ya reconocí una vez que yo no lo seguía en el Deportivo, pero mucha gente me hablaba muy muy bien de él y eres una figura contrastada. Godín en el Villarreal sí lo seguía, me gustaba bastante de central. En el Mundial creo que también lo demostró. Y también Diego Costa en el Valladolid y en el Celta también hizo muy buenas campañas y creo que es un buen complemento, al igual que Mario Suárez en el centro del campo para poder dar refresco a Raúl García y a Thiago. Y también a veces también creo que puede cumplir, creo que sí, ¿no? Puede cumplir la función de Asunsao, ¿no? Sí, sí, también sí. En el Mallorca jugaba también de medio centro defensivo, en plan sí, más de tapón ahí en el medio, ¿no? Es polivalente, sí. Y yo creo que este año, pues sí se ha hecho las cosas como debería hacerse desde que ascendimos, porque yo creo que lo que se hizo desde que ascendimos, nos volvimos locos a fichar, y venga a gastar, y lo que ha hecho el club es endeudar la lista de la... iba a decir de la compra, porque estoy pensando más en la compra que lo que iba a decir. Ha sido endeudar más la lista de las cuentas negativas del Club Atlético de Madrid y ahora mismo pues está como está, ¿no? Sí, además yo siempre me acordaré de Luis Aragonés cuando subimos a Primera División y dejó muy claro, él dijo, con este equipo y con estos jugadores y el presupuesto que tenemos y de dónde venimos ahora mismo y tal, nos va a costar, me parece que dijo 7 años o algo así, recuerdo si eran 4 o 7 años, dijo, para volver a la élite, ¿no? Para volver a estar ahí peleando. Y tenía toda la razón. Porque desde el año que subimos hasta yo creo que hasta hace un par de años que hemos vuelto a jugar competiciones europeas, pues lo que hemos tardado. Y me fastidió bastante que no se le hiciera caso, porque él efectivamente, y uno de los motivos por los que yo creo que también salió del equipo es porque él quería, como tú dices, él quería ser esa figura, ¿no? El entrenador que pide los fichajes, que no, o sea, no tener ese secretario técnico, director deportivo, como quieran llamarle, que es, yo qué sé, a mí me parece, pues lo como dices tú, es una figura que simplemente está ahí para sacar dinero. Como han hecho con Fernando Hierro en la selección. ¿Dónde has visto un secretario técnico de una selección? ¿Dónde? Es que nunca. Es ridículo. Es que es totalmente ridículo. Yo no entiendo esa figura. ¿De dónde la han sacado? Es que te lo juro de verdad, Jorge, que yo no entiendo. Es que en Inglaterra, por ejemplo, no se ve. No se ve en Inglaterra. Es más, en Inglaterra, el secretario técnico es el entrenador. En Inglaterra la diferencia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo claro, tienes a Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson en el Manchester United, él no entrena. Y la prueba la tienes en que el otro día estaba viendo nuestro partido contra el Valencia, cuando su equipo estaba jugando la Carling Cup. Él es el secretario técnico y él le dice al entrenador lo que tienen que entrenar, pero él es él es el manager, que le llaman allí, el manager del equipo. Y no hace ni los entrenamientos. Él va a su oficina, plantea los y recoge los informes de los entrenadores. Tiene diferentes entrenadores y los entrenadores le dicen: mira, pues este tipo está entrenando bien, tal, tal, o a este hay que meterle más entrenamiento específico, no sé qué, tal, tal, tal. Le explican todo y luego él, con todos sus informes, pues hace las plantillas, hace los equipos, busca fichajes, tal, tal. Y la prueba la tienes ahí. Él se pelea todos los años la liga con el Chelsea, está todos los años en Champions, llega a cuartos de final, semifinales en Champions y no finales. O sea, es un esquema válido. Y yo creo que lo que ha pasado es que han intentado hacer algo similar en España, pero lo que han hecho ha sido completamente lo contrario. Tienes al entrenador que depende del secretario técnico, porque al fin y al cabo siempre dependen de ellos para los fichajes, pero el secretario técnico no pinta nada en el club a la hora de jugar partidos, ¿no? Entonces, pues tenía razón, por mucho que no me caiga nada bien, Camacho cuando llegó al Madrid aquel famoso año que era lo de la lámpara, ¿no? Como dice que pide un sofá y entra una lámpara, Quique, ¿no? Quique Sánchez Flores, ¿no era? En el Valencia que pedía un sofá y te traía una lámpara. Es que era impresionante. Pensaba que era Camacho, hace años, pero me gustó la analogía, ¿no? Quique, o sea, Sánchez Flores sobre es carbono. Exactamente eso. Era increíble, es que yo de verdad es que no entiendo que un entrenador tenga que jugar con las piezas que te da un director deportivo, que yo creo que está en su despacho y no ve, creo que no está capacitado para ver las carencias que tiene el equipo, porque si tú me dijeras que pones a un entrenador, antiguo entrenador o entrenador profesional en el puesto de director técnico, pero ¿dónde, por ejemplo, has visto tú que García Pitar, por ejemplo, haya sido entrenador? Es que yo no lo he visto. Y Fernando Hierro ha jugado en el Real Madrid de central, yo no lo he visto entrenando a ningún equipo a Fernando Hierro. No lo he visto. La mayoría de secretarios técnicos no han sido la figura de secretario técnico en España, pues eso. Ha habido algún secretario técnico por ahí que sí, que ha hecho su labor bien y ha conseguido fichajes buenos y tal, pero es la excepción. Normalmente, pues eso, hemos visto que la figura del secretario técnico es pues eso, es un pelele. Lo tienen ahí es como un intermediario entre la directiva y el entrenador, viene a ser. Yo creo que en muchos casos lo usan de, pues eso, digamos, de barrera o puente entre la directiva y el entrenador, que sobre todo en estos tiempos que estamos de fútbol moderno, pues les da la posibilidad de no tener que negociar directamente ellos con el entrenador, ¿me entiendes? Exactamente. Yo creo que lo hacen para tener un no sé, para que la gente tenga también no tenga esa visión directa de entrenador, directiva, sino que este tipo está en el medio y entonces siempre pues se le puede culpar a él en cierta manera, o se, o si hay que decirle algo al entrenador, en vez de decírselo a la directiva directamente, se lo dice al secretario técnico y tal. Pero bueno, al fin y al cabo es un, pues eso, un pelele, ¿no? Exactamente. Vamos a intentar también poner a Samuel por aquí, que acaba de llegar. Que nos aquí está, sí. Que nos la acaba de comunicar. Estamos llamando también a Samuel, porque la verdad es que el hombre, pues por motivos personales, pues no pudo estar antes. Ahora sí que está. Vamos a intentar meterlo aquí nosotros en la conversación, sí, en nuestra conversación por aquí, y a ver si el hombre habla con nosotros. Y así, ¿no? Hablamos un poquito del partido, que creo que nos hemos desviado un poco de tema. Porque claro, yo no, al no poder haber presenciado el partido de Europa League, no es que no le demos tanta importancia a la Europa League, que la tiene, y mucha, por ser los actuales campeones y hay que demostrar por qué fuimos campeones y hay que defender títulos, sino que claro, yo no pude ver el partido y espero que a partir de esta semana pues pueda ver un poquito más los partidos, porque en Canarias es a las 8 el partido, yo salí un poquito más tarde de trabajar y tenía que hacer cosita. Vamos a ver si ahora lo tenemos ya Samuel, Jorge, o todavía no. A ver, un momento. Estamos intentando pues contactar con Samuel. Bueno, como decía, estábamos hablando sobre la dirección, sobre los directores deportivos, que no sabemos qué función realizan ni por qué están. Yo creo que me acuerdo sobre todo de Antic, en el Atlético de Madrid, cuando estaba en el club colchonero, que pidió los fichajes, se arriesgó con Pantic y le salió muy bien. Yo creo que debería de ser así, que los entrenadores pues se arriesguen, busquen los jugadores ellos y demás. Yo creo que también el director deportivo puede que haya llegado al fútbol por un, no sé si por un vamos a liberar un poco al entrenador de que no busque tantos fichajes, pero si fuera por eso, yo creo que el entrenador debería decirle al director deportivo: necesito esto, esto y esto, y el director deportivo traerle esto, esto y esto, no jugar a ser entrenador. Sí, sí, tienes toda la razón. Yo creo que eso, que muchos directores deportivos no saben ni de lo que están haciendo, simplemente van ahí están aquí por los euros y eso, y para hacer negocio para el club, pero muchas veces no es ni por el bien deportivo del club ni para ayudar al entrenador ni nada por el estilo. Pero bueno, creo que tenemos aquí a Samuel. Samuel, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. ¡Hombre, Samuel! Bueno, pues estábamos hablando del se suponía que estábamos hablando del partido, pero nos hemos desviado, nos hemos puesto a hablar de lo de siempre, pero sí. También es porque David no ha podido ver el partido, solo ha visto algunos minutos. Pero bueno, ¿tú lo has visto el partido? Si es así, ¿qué te ha parecido? Sí, bueno, la segunda parte muy buena, me pareció que estuvo muy bien. Me gustó el detalle que por fin Simao juega por la derecha y Reyes por la izquierda, como me gusta a mí, digamos, que juegue el extremo por su banda, ¿no? Aunque Quique sí les cambia para aprovechar la falta de velocidad de Simao, se camufla un poco por la izquierda, ¿no? Pero creamos bastante peligro por las bandas. El problema es que estaba Diego Costa muy solo. Y probablemente los cambios pues llegaron en la segunda parte, llegaron bastante pronto, pero como dicen todos los periódicos, que la primera parte la tiramos por la borda. Si hubiera salido más enchufado el equipo con ese planteamiento, con Fran Mérida desde el principio, a lo mejor estaríamos hoy celebrando una victoria, ¿no? Antiguamente sí, tirábamos muchas primeras partes, ¿no? Sí. Coincidimos, pero muchas. Nosotros hemos destacado a Fran Mérida en el global del partido. Pero coincido contigo en y es algo que no sé si igual Quique nos escucha el podcast y todo, pero como recordaréis, hemos dicho en el episodio anterior que y en otros episodios que parecía ser que Quique los cambios pues que como que no hacía los cambios conforme iba el partido, sino que simplemente hacía pues un jugador por otro en el mismo puesto, ¿no? Y hoy parece que ha cambiado completamente el dibujo en el segundo tiempo. Ha visto que no funcionaba en el primer tiempo y ha metido, como bien dices, ha metido a Simao por la derecha, Reyes por la izquierda, Mérida ahí un poco entre medias y ha cambiado el esquema y se ha visto que hemos mejorado bastante, ¿no? Y me ha gustado eso. No me ha gustado, como tú bien has dicho, que sacara a Forlán, porque con Diego Costa solo yo creo que no es un delantero para jugar solo, por lo menos de momento no tiene esa confianza o ese aplomo, pero me ha gustado eso, que se cambiara el esquema de juego, ¿no? Que Quique viera o que hiciera los cambios en el descanso. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos visto aquí que hacer cambios en el descanso? Yo creo que hacía meses que no se le veía. Bueno, meses. Obviamente con el parón veraniego, ¿no? Pero pocas veces se le veía que hacer cambios antes del minuto 70, ¿no? Sí, sorprendió que los hiciera en teoría tan pronto, ¿no? Durante el descanso, claro. Y sobre todo hicimos mucho daño al Bayern, un equipo alemán defensivamente muy sólido. Entre líneas se ve que podemos hacer mucho daño. Y ahí aprovecharon pues tanto Fran Mérida como Reyes, también un poco Simao, Thiago cuando se incorporaba al ataque. Y no sé, la segunda parte me gustó mucho. Y bueno, pudimos haber ganado. Tuvo un cabezazo Reyes que se le fue, un tiro de Felipe Luis, recuerdo, al final. Pero vamos, la segunda parte yo la vi. Y bueno, y también perdonó una oportunidad del delantero del Leverkusen, solo delante del portero, que gracias a Dios la falló, pero vamos, para matarle. Samuel, sí, estaba comentando yo antes, Samuel, que este Fran Mérida, pensamos que es un jugador que a los de que Quique le gusta, ¿no? Como por ejemplo pudimos ver con Jurado, quitando la similitud de Fran Mérida Jurado, que también hemos dicho también que Jurado es Fran Mérida es un jurado. Fran Mérida es mucho mejor jugador que Jurado para nuestro punto de vista, e incluso tiene sangre atlética. ¿Qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y siempre he apoyado mucho a Fran Mérida, me parece un jugador excepcional y atlético de toda la vida. Y a ver si poco a poco va entrando en el ritmo del equipo. Se nota que físicamente no está al 100%, pero va cogiendo muchísimo tono y va a desestabilizar mucho, como decimos, entre líneas a la defensa rival. El problema es eso, si metes a Fran Mérida de media punta tienes que sacrificar a un delantero, si quieres jugar con dos bandas, claro. Y al tener a dos delanteros buenos, Kun y Forlán, si tuviéramos solo al Kun o solo a Forlán, jugaría Fran Mérida muchísimo más minutos. Pero es claro, va a pasar o por el 4-4-2, que hay veces que aburre ya porque Asunsao y Raúl García pues no son medias puntas y a mí siempre me gusta que haya alguien justo detrás del delantero, ¿no? Para abrir entre líneas y tal. Pero o se juega con un 4-4-2 rígido con Kiki Sánchez Flores o es el 4-5-1. Habría que buscar alguna alternativa a Fran Mérida por banda, digamos. Sí, mira, a ver si se, no sé. Perdona, Jorge, yo me acuerdo de en el Deportivo La Coruña, Fran jugaba por la izquierda y muchas veces se metía a la media punta. Podría ser lo mismo con sí. Fran Mérida, ¿no? Ahí va yo. Yo en el 11 que hemos venido sacando más o menos, o ese 11 fijo o que sacamos en la Supercopa y en los primeros partidos de Liga, yo haría ese mismo 11, pero cambiaría a Simao por Fran Mérida. Porque Simao, además lo estamos viendo que ya lo hemos dicho antes, Simao ya no es un ese jugador de banda que te llega a la línea de fondo y te mete un pase. Ahora se le ve mucho más yendo hacia el medio, aparte que ha perdido velocidad, obviamente, pero yo le veo que está intentando, no sé si es por instrucciones de Quique o es algo personal, pero está intentando ser más creador de juego, ¿no? Hacer más esa función de un poco media punta, aunque siempre acaba tirándose un poco hacia la banda. Pero yo lo que haría sería poner a Fran Mérida en lugar de Simao, dejando a Forlán y a Agüero y dejando la pareja de medio centros. Y Reyes por la... Y además lo bueno que tienes es que Reyes puede jugar en las dos bandas. O sea que podía, en función de cómo esté el partido, dependiendo de la defensa rival, por ejemplo, si ves que tiene una defensa débil por la derecha, pues metes a Reyes por la derecha y dejas libertad por la izquierda centro a Fran Mérida, ¿no? A Fran, claro. Y además, con la incorporación de Felipe Luis, se ve que Felipe Luis además es un jugador con kilómetros, vamos, que sube y baja sin problema. Con Antonio López, digamos, Quique a lo mejor dudaría más porque con Simao se cierra más la banda, pero teniendo a Felipe Luis que encima te va a apoyar y va a subir y va a bajar, digamos que esa es la clave para que... La segunda parte de ayer fue eso, Felipe Luis, Reyes por la izquierda, Fran Mérida en el centro. Y de hecho hay veces, aunque no son jugadores exactamente iguales, pero se parecen, son los dos zurdos, Fran Mérida y Reyes, y se combinaron muy bien ayer, la verdad, me sorprendió lo bien que se entienden. Sí, sí, y hablabas de Felipe Luis, pero incluso y tenemos a Felipe Luis en la izquierda y a Ufalusi en la derecha, que están haciendo... Ufalusi lleva ya unos cuantos partidos, bueno, de final de temporada del año pasado, haciendo el papel de carrilero... perfectamente, o sea, yo teniendo a Ufalusi y a Felipe Reyes Felipe Luis en la otra banda, yo creo que podías, no es necesario tener a dos jugadores de banda como tenemos a Simao y a Reyes ahora mismo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que a ver como digo, a ver si nos escucha Quique y que nos haga un poco caso, ¿no? Sí. Y por cierto, acabo de leer que Argentina ha convocado al Kun para un partido en Japón y que vale. No va a poder estar contra el Sevilla. Vaya. Si está lesionado, ¿por qué no le dicen que está lesionado? Estando lesionado. Claro, porque es que el Kun juega en el Atleti, recuerda, no juega en el Barça, entonces claro. Es muy difícil. Claro. Bueno, pero volviendo un poco al partido, Espera un segundo nada más. ¿Cómo que no va a poder estar contra el Sevilla? No hay selección. Pues tiene que viajar a Japón. Ah, tiene que viajar ya. Ah, no sé, digo tiene yo. Tiene no que sé. Viajar. Espéralo, estoy. Lo acabo de leer. Sí, vamos, lo que tengo entendido es que tiene que jugar, que tiene que viajar con Japón, con la selección argentina a Japón, me parece que es, y se va a perder el partido del Sevilla. Vaya, por y no sé si el club va a recurrir o. Claro, pero los internacionales argentinos que hay en España, todos les han dejado jugar el partido del fin de semana, ¿no? Aunque igual juega. Aquí está. Sí. Ah, vale. Argentina desconvoca a Agüero, que no viajará a Sevilla. El técnico argentino, que en principio sí contaba con el delantero, prefiere que el jugador no arriesgue tras la lesión sufrida en la rodilla. Pero que no viajará a Sevilla, pone. Supongo que se han equivocado y dirá que no Samuelu. Viajará a Japón. Supongo. Bueno. Claro, aquí me descoloca esta noticia. Bueno, en fin. Bueno, vamos a hacer un poco, como ya hemos venimos haciendo en otros partidos, hacerle un más o menos destacar jugadores destacados y luego decir pues lo que no nos ha parecido también. Voy a empezar yo, si no os parece mal, y yo destacaría, como ya hemos dicho, desde luego a Fran Mérida, que me ha parecido un soplo de aire fresco cuando entraba en la segunda parte y el único jugador que intentaba hacer ese juego entre líneas, abrir un poco el juego, pasar y que acertaba en los pases, porque me ha parecido, sobre todo en el primer tiempo, que no sé por qué, pero se habrían puesto las botas al revés o algo, pero todos los pases es que eran nefastos. Así que destacaría a Fran Mérida y también destacaría a Reyes, que me ha parecido, hoy me ha parecido también el único otro jugador durante todo el partido, jugando todo el partido, que de verdad ha estado intentando encarar, irse y se le veía con un poco de rabia, ¿no? De ganas. Y bueno, no sé, esos son mis dos jugadores destacados. A ver, tú, Samuel, ¿a quién destacarías? Pues en primer lugar, llamadme pesado, pero lo típico, Asunsao. ¿Qué voy a decir? Robó balones, también distribuyó el balón bien. No fue de sus mejores partidos, pero vamos, cuando le vi jugar ayer, pues más de lo mismo. Es un cerrojo atrás y aportó mucho en la segunda parte porque Thiago, que es el otro que destaco, subió mucho el ataque y se nota. Cuando entra Thiago es esa chispa que le falta a Raúl García, que es, digamos, Thiago es más 5, es más distribuidor del balón. Raúl García ya es un corte más defensivo. Y bueno, ya habéis destacado a Fran Mérida y a Reyes, sobre todo a Fran Mérida, que cambió por completo el partido, ahí entrando entre líneas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no sé si tú, David, tienes algún destacado. Ya hablaste ya de Fran Mérida, de lo poco que viste. Sí, yo de lo poco que vi, te digo, me gustó bastante Fran Mérida. Creo también que le dieron una burrada de patadas, por lo menos los 15 minutos que yo vi a Reyes. Lo cosieron, creo, bajo mi punto de vista, a Reyes a patadas. Y el colegiado pues no mostraba ninguna amarilla. Le mostraron una amarilla cuando se iba por la banda izquierda y ya le parece ser que el árbitro dijo, esto parece un cachondeo, y le enseñó la tarjeta amarilla. Pero sí, entre Fran y Mérida y Reyes, y como bien dice Samuel, yo creo que hace un sábado en cada partido, la verdad es que es un espectáculo. Por lo menos es que no el equipo no se parte, ¿no? Sí, y es más, creo recordar en el segundo tiempo vi a Asunsao dando un pase entre líneas que dejó solo a Ufalusi. Exactamente, sí, que luego remató Reyes en un centro. No pensaba que fuera Asunsao, digo, no puede haber sido Asunsao. Parecía Xabi Alonso, ¿eh? Sí, sí, muy sí. Bien. Un centro que realizó Ufalusi y solo Reyes de cabeza. Y yo digo, sí. ¿Cómo lo falló? Es que yo creo que lo vio tan claro. Yo ahí lo dije de todo, sí, sí. Sí, fue una pena. Pero bueno, lo pasado está, ¿no? Como venimos diciendo ya unos cuantos partidos, que yo creo que ya nos estamos poniendo pesados y me gustaría cambiar el tema, ¿no? Pero es eso, hay que pasar de página y pensar en el siguiente partido, porque dos puntos en dos partidos, pues estamos ya obligados a ganar todo lo que queda en Europa League, ¿no? Pero bueno, hablando un poco en el plano negativo o cosas que no nos gustaron, yo diría, pues el primer tiempo, o sea, el primer tiempo si ya estábamos diciendo que hay que olvidar y pasar página, el primer tiempo ya ese ya olvidado, borrado para siempre, porque fue algo ridículo. Y otra cosa que me llamó la atención y que también ha salido en los medios de prensa ha sido en la jugada del penalti, que nuestros jugadores, y Quique se lo recriminó, nuestros jugadores ninguno fue a pedirle amarilla, la segunda amarilla de Egipia al árbitro, y tenía que haber sido segunda amarilla, pero nadie presionó al árbitro ni nada. Y ahí en esas situaciones es, por ejemplo, cuando me gusta Raúl García en esa jugada. Estoy seguro que Raúl García hubiera ido a pedirle la amarilla al árbitro, pero nadie dijo nada. Y no sé, me llamó la atención, y es más, le preguntaron aquí que después y dijo que era algo que no podía pasar, ¿no? Que cuando pasaban estas jugadas el equipo entero tenía que presionar y tenían que ser esa piña de la que hemos hablado antes, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo malo de ayer no puedo decir nada porque no vi el partido, así que el fallo que viene. El resultado, ¿no? Lo único, el resultado y el fallo de Reyes, nada más. No digo nada más. Y yo la clave, la clave del partido de ayer fue la primera parte, que fue ridícula, como ha dicho Jorge. Entonces, una pena que el partido no durara otros 45 minutos después porque les habríamos fundido. Pero eso, lo más negativo, el planteamiento de la primera parte. Y digamos, la defensa en el gol, a lo mejor es mala suerte, porque Felipe Luis rechaza, intenta despejar y da en el palo, así que la verdad es que en el gol tampoco, a lo mejor haber despejado el córner como Dios manda, ¿no? En vez de, sí, pequeños fallos, faltas de concentración, pero lo demás bien, nada más negativo. Sí, yo diría una cosa que se me ha olvidado en el aspecto positivo, es que con lo bien que lo ha estado haciendo Godín estos partidos, tampoco le echamos tanto de menos. Yo creo que se han contagiado un poco, sobre todo Perea le veo renovado de central. Soberbio, soberbio, mortal, sí. está enorme Perea. Yo le veo que al haber estado jugando con Godín y sobre todo con De Gea por detrás, no le veo esos nervios que le veías antes, esos balones, que sobre todo la temporada pasada, cuando le pasaba el balón al delantero contrario y cosas así, no sé, le veo mucho más centrado, ¿no? Ahora es cuando recuerdo yo esos famosos post diciendo que si fichaba uno bueno, el que está al lado parecería menos malo de lo que es. Y es verdad. ¿Eh? Cuando tú eres, a lo mejor eres un poquito malo, pero el que o malo del todo, y el que está al lado es mucho mejor que tú infinitamente, te contagia, y es verdad, te contagia, intentas hacerlo mucho mejor y te superas a ti mismo, y es verdad. Claro. David, se te ha olvidado decir en las cosas positivas que Valera no jugó. También es verdad, no jugó mi amigo Valera, y la verdad es que es un alivio, pues, no jugar. Mi corazón lo agradece más. Bueno, pues vamos con la previa. Creo que... Dime. Vamos con la previa del Sevilla. Eso, a eso iba. Yo creo que ya es hora de hacer la previa del Sevilla. Que siempre decimos un poquito, bueno, y nos enrollamos más. Sí, no, quiero decir también que teníamos pensado, o habíamos, estamos, estuvimos intentando mandar a Samuel al partido de Europa League de anoche, pero no pudo ser. Pero estamos trabajando en ello para poder tenerle ahí en los siguientes partidos de Europa League que da en el Calderón. Exactamente, tengo que decir, Jorge, que no pudo ser porque hay que decirle a la audiencia porque la audiencia a lo mejor se pregunta, oye, pero es que a los de Liga sí puede ir. Las acreditaciones que hemos conseguido, que el que da las acreditaciones en el Club Atlético de Madrid se llama Tomás Calvo. Tomás Calvo, a su vez, nos ha comunicado que desde el Club Atlético de Madrid que nos da la posibilidad de poder acceder al Estadio Vicente Calderón en todos los partidos de Liga y de Copa del Rey, pero que en la UEFA, en Europa League, depende más de la UEFA y los medios de comunicación locales, pues no pueden entrar al campo por eso, por la lista tan filtrada que hace la propia UEFA. Pero nos aseguró que tanto en casa, en los partidos de casa, como en los de Copa del Rey, vamos a poder entrar sin ningún tipo de problema. Y un saludo para Tomás, que la verdad nos ha facilitado el acceso en todo momento y muy atento a la progresión del podcast, ¿no? Pues un saludo para él y muchas gracias. Sí, señor. También intentaremos entrevistar al bueno de Tomás, y también esa sorpresa vamos a dejarla ahí pendiente, que vamos a tener para cuando no haya partido de selecciones, ¿eh, Jorge? Sí, eso es un un proyecto que tenemos para el próximo par de semanas, y ya os iremos informando. Probablemente después del partido de Sevilla tengamos alguna noticia que daros. Pero bueno, vamos a hablar eso precisamente del partido del Sevilla, porque se nos presenta un poco complicado, ¿no? Con el tema de bajas y sanciones y tal. Y como estabas diciendo tú antes, Samuel, con el Kun, que no sabemos si va a estar, si no va a estar, o si va a estar preparado para el partido, ¿no? Yo lo veo, no sé, va a ser un partido complicado, sobre todo con el Sevilla, con Manzano ahí, no sé, ¿cómo lo veis? Sobre todo, la última vez que nos enfrentamos fue la final de Copa del Rey, que, bueno, fue una noche impresionante, pude estar en Barcelona, pero bueno, el Sevilla nos dio muchísimos palos y se va... ¿Dime? ¿Estuviste en Barcelona? Sí, sí, en la final de Copa estuve. Hostia, qué bueno, tío. Sí, yo no me pierdo una. No, sí, ya te veo, ya. Bueno. Agüero desconvocado por Argentina del partido de Japón. Vamos a ver, otra crítica que voy a hacer a la prensa de este país. Es que no puede ser que uno que está haciendo un programa de radio ahora mismo en directo a las 2 y 28 minutos de la tarde, hora canaria, las 3 y 28 hora peninsular, no puede ser que la prensa ponga Agüero desconvocado por Argentina del partido de Japón, no estará en Sevilla. El argentino, que estaba en la lista de Batista para el encuentro de Japón, se cayó de la cita. Pese a que se entrenó con normalidad, es baja para el Sánchez Pizjuán. Ah, es decir, está lesionado y no puede jugar ni con un argentino ni con el Atleti. Pero ahora dicen sí, que se entrenó con normalidad. Sí, es que son cosas que se contradicen. Sí, o sea, lo que está seguro es que no va a ir con Argentina. Ahora que dejen que decida aquí que no, sí, si va a ir a Sevilla o no, que lo decida él. Por eso, no, porque... A ver, ¿con qué bajas contamos para Sevilla? Tenemos Domínguez... Reyes. Perdón, Domínguez. Godín, Reyes por sanción y Agüero por posible lesión. Pero, pero recuperamos al Toro y Ufalusi. ¿Recuperamos a Ufalusi? Y... No, lo del Toro lo digo por los pitones, porque la pega que viaja con los pitones, según la prensa. Sergio Ramos ha lesionado unos 6 meses y nadie ha dicho nada, así que... Sí, eso, sí, y no, la entrada que le hicieron anoche a Cani, menos mal que lo han puesto aquí en los diarios digitales, pero es espeluznante. Le clavó los tacos y estaba sangrando la pierna. Sí, no, pero es que es muy fácil. La prensa es muy fácil con el Atlético de Madrid. Es muy sencillo decir cosas malas del Atlético de Madrid. Es muy sencillo pitar al Atlético de Madrid. Y después no salen los dirigentes a criticar esas cosas, me parece fuertísimo. Pero bueno. Bueno, pero ya habrá tiempo, como bien dices tú, al Toru Falussi por un lado, a Felipe Luis por la otra banda, yo creo. Sí. Ojalá le dé minutos a Fran Mérida, porque como hemos dicho, pensamos que se lo merece, ¿no? Y que está ahí, que lo está haciendo bien. Y bueno, no sé, yo creo que el problema va a ser eso, va a ser la delantera, porque como ya he dicho antes al principio del programa, yo creo que Forlán le ve un poco sobrecargado de partidos, ¿no? Le ve un poco, no sé, algo cansadillo, ¿verdad? Sí, cansado. Y desde luego Diego Costa no está para jugar como delantero solo, como ya hemos visto en el segundo tiempo del partido de anoche. Es muy buen delantero, jugando sobre todo de espaldas y aguantando las defensas, pero no es un 9. Ahora podríamos entender un poco a esa gente que se quejaba tanto de la cesión de Salvio, ¿no? Sí, puede ser. Salvio igual podría, aunque yo creo que prefiero aguantar un par de meses y esperar a ver si Borja puede empezar a entrar también en el equipo después de Navidades, porque yo tengo muchas esperanzas puestas en Borja. Pues sí, la verdad. Yo creo que, como te estaba diciendo, saldremos con Ufalusi a la derecha, Felipe Luis en la izquierda, saldremos en defensa con Perea y Domínguez, aunque ya siempre he dicho que me arriesgaría por subir a Pulido, pero bueno, si Quique es el que decide. En la medular yo pondría a Raúl García, porque yo creo que Thiago... Pues no lo vi en el Europa League, pero no sé cómo lo vería Samuel, si ya ha cogido forma o todavía sigue un poquito más bajo. Pondría a Raúl García y Asunzao, por la derecha pondría a Simao y por la izquierda a Reyes, con de vez en cuando que se cambie la banda, pero que estén en su banda natural. Media punta pondría a Fran Mérida y arriba a Forlán. Pero Forlán, es que no sé si ponerlo solamente de principio o reservarlo para la segunda parte y jugar con Diego Costa arriba, que como bien dice Jorge, Diego Costa no es un 9-9, pero también apoyado por Reyes y Simao subiendo las bandas, Felipe y Felipe Luis de lateral izquierdo y Ufalusi por la derecha, pues yo creo que podrían hacer un buen ataque, ¿no? Sí, Samuel, ¿tú cómo lo ves? Sí, vamos, yo firmo esa alineación que ha dado David ahora mismo, me parece idónea para la situación en la que estamos. Incluso jugando Diego Costa desde el principio, tener a Forlán como recambio, y si las cosas no van bien, Y ya, si está Agüero, digamos, pues también, incluso para poder meter a Agüero también en la segunda parte, ¿no? Si es que viaja con el equipo, ya veremos. Pero sí, vamos, aunque veremos. No esté Agüero, yo creo que tenemos posibilidades de arañar algunos. E incluso de ganar al Sevilla, ¿no? Porque está en reconstrucción ese equipo y, claro, y les tenemos muchas ganas después de lo que pasó en el Camp Nou. Por sí, cierto, antes de terminar el programa, quiero saludar, mandar un saludito a este hombre que nos ha saludado desde el Facebook, Emilio Muñoz, que nos ha dicho que está deseando descargar el podcast que estamos haciendo ahora mismo y que dice que lo más positivo han sido los cambios y que Quique ha acertado con los cambios y los ha hecho a tiempo. Y también nos manda mucho ánimo para seguir con el programa porque lo hacemos cada vez mejor. Muchas gracias a Emilio Muñoz y también en Twenty nos puedes encontrar nos puedes encontrar en el Twenty Atleti Podcast Rojiblanco, al igual que en el Facebook, ¿no, Jorge? Sí, en el Facebook por Atleti con 3 S y también en Twitter atleti.com y obviamente en nuestra website atleti.com. Y bueno, ahora tendríamos que hacer hacer una mención a Álvaro, que por motivos técnicos no está en el programa de hoy. Le estamos viendo conectado, pero no podemos contactar con él porque él sería el que ahora nos recordaría que teníamos que hacer la porrita, que por lo visto no damos una, pero bueno, vamos a hacer una porra, ¿no?, para el partido de Sevilla. Venga, va, yo me he puesto por un 0-1. Samuel, 1-3. Pues yo digo un 0-2. Así que a ver si acertamos alguna vez, ¿no? Me conformo, ¿sí?, con cualquiera de los tres, ¿eh? Sí, yo también. Cualquiera. Porque no, yo creo que se le puede ganar al Sevilla. Tiene muy buena plantilla, pero yo creo que están teniendo problemas últimamente. Y yo creo que el Sevilla ahora mismo está en la situación en la que estábamos nosotros hace unos años con... En ser un club vendedor, ¿no? O sea, te sacan jugadores buenos que salen del Sevilla, pues los van vendiendo, ¿no? Y espero que sigan así, ¿no? Que vendan a los buenos y que nosotros nos quedemos con los nuestros y no los vendamos. Y bueno, pues no sé, pues nada más. Ya, como hemos dicho, este programa iba a ser un poco más corto de lo habitual, no queremos extendernos mucho. 47 minutazos. Pues mira, ya nos hemos extendido demasiado, yo creo. Así sí, que ahora el... Una cosa más. Dime. Apelación retira la multa y la amarilla a Callejón. Menos mal que ha retirado la multa de 2.000 euros por homenajear a Dani Jarque, su compañero fallecido. Y bueno, vemos que fallan, ¿no? Pero que luego saben rectificar. Increíble. Sí. Increíble. Sí, lo leí esta mañana, sí, fue bastante, bastante ridículo. Pero bueno. Sí, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Todo mi apoyo y nuestro apoyo a Callejón en este problemilla y ya está. Por supuesto. Y bueno, pues ha sido un placer tener a tanto a David como a Samuel aquí y esperamos que le guste a la gente y que nos sigan escuchando. Y el siguiente programa pues lo haremos después del partido del Sevilla, los lunes como de costumbre, que será el programa que también saldrá en las ondas en Radio Agua Cabra en la medianoche del lunes. ¿Algo más que decir antes de despedirnos? Sí, señor. Sintonías, David. Algo que decir. 98.2, 98.6 y 99.6 para toda la isla de Fuerteventura, el sur de Lanzarote y el sur de Gran Canaria. ¿Y qué decir? ¿Qué decir? ¡Aleti! ¡Aleti! ¡Aleti!